de la familia, de la comunidad y hasta la prisión o aún la muerte. Entre las últimas palabras registradas de Jesús se encuentran estas: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos capítulo 16, versículo 16. Piensa en esto. El último llamado que hizo Jesús fue a creer en Él, que es un llamado para ser bautizado. Si Él lo dice, no podemos pasar por alto su importancia. Escucha otra vez Romanos capítulo 6, versículos 1 al 6. ¿Cómo has experimentado la realidad de este pasaje? ¿Cómo te ha cambiado tu vida nueva en Cristo? ¿De qué has sido librado? ¿En qué áreas necesitas todavía más cambios? ¿Qué puedes hacer por el Señor, quien ofreció lavarte tus pecados?